Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos al episodio número 46 de Cine Eufóricos Podcast. Está con ustedes Carlos Chávez y Víctor Luna, como ya es costumbre, para hablar de cine. Carlos, teníamos ya un buen rato que no hacíamos programa. ¿Qué ha pasado? Pues Víctor, antes que nada, amigos Cine Eufóricos, un gusto estar aquí con ustedes de nueva cuenta. Claro, claro. Pues al parecer ya vemos como que empezamos a ver la luz al final del túnel. Con todo este desmadre de los cines cerrados y todo esto, al parecer van a abrir los cines de nuevo. Creo que ese sería el primer comentario con el que deberíamos abrir este episodio, sí. Número 46, porque en la semana ahí colgaron en las redes sociales un video grabado por todos los influencers, youtuberos que se dedican a todo esto de hacer reseñas de películas y de noticias de películas. Ajá. Incluida nuestra otrora amiga Gaby Mesa, donde Cinépolis los invitó a hacer un video en algún Cinépolis explicando cómo iba a ser los protocolos, cómo iba a ser la compra de boletos, cómo iban a estar las salas, todo, uh-huh. ¿Verdad? Entonces por ahí gran parte de la población, ahí de los que comentaban, criticó a Cinépolis y a su video explicando. Porque hay mucha gente a la que todavía se le hace demasiado pronto para abrir las salas. Sí, definitivo. Y hay otro sector de la población que dicen, que son los típicos que dicen que no pasa nada. Pues que es más puro choro del gobierno, que no pasa nada, que no existe, que todo es invención de la 4T. Sí, y que de repente enarbolan este discurso de reactivación de la economía, que ajá, a veces no es tanto eso, sino que más bien la gente ya está harta. Pues, pero pues a decir verdad, pues todos estamos ya... Pero pues para eso está Netflix, Víctor, y Amazon, para eso está Apple TV. Claro, Apple TV ahorita está a billetazos, está trayendo a todos los directores, ¿verdad? Le dicen que llegó a la casa, tocó la puerta de Scorsese a su casa, y de unos billetazos, ¡pá, cabrón! Le dijeron, a ver, vente para acá. Ah, sí, habíamos comentado que la nueva producción de Scorsese, que había firmado previamente con Netflix, pues ahora va a ser una producción de Apple TV, ¿no? De Killers of the Flower Moon, ¿no? Sí, que se ve interesante, una película de época. Sí. Acerca de ahí de un asesino serial, ¿no? Tengo entendido, algo sí, así. Sí, supuestamente va a estar protagonizada por Leonardo DiCaprio y también Robert De Niro. Van a estar los actores fetiches esos con los que sueña en las noches. esos con los que se toquetea. Por fin va a tenerlos juntos en una película. ¿No habían estado juntos antes? Creo que no habían actuado juntos en ninguna otra película. Ah, cabrón. O al menos no en ninguna de Scorsese, definitivamente. Eso sí puedo asegurarlo. Pero bueno, sí, definitivamente Apple TV va a ser una gran competencia. Sí, claro. Lo es, pues, como lo va a hacer Disney Plus también ahora Disney que Plus llegue a Latinoamérica, también, ¿no? Va a llegar a Latinoamérica a finales de año. Con los estrenos de Black Widow, Mulan. Y Mulan. Oye, sí. Mulan. Pobre Mulan. Oye, es que sí se veía medio fellita la película. Y no quiero ser mala onda, ¿verdad? Pero sí. Sí, así como que no llama mucho la atención. La que sí sorprende que pasen directo a Disney Plus es Black Widow. Sí. Que sí se ve que esa sí es una película que estaba 100% pensada para abarrotar las taquillas, sí, para romper la taquilla y todo esto, pero pues no pasó así. Y pues, Víctor, ¿tenemos avances nuevos? Antes de pasar a los avances, Carlos, todavía en nuestra sección de noticias, ya que Oye, estamos pero, hablando... pero tú qué piensas acerca del... No me dijiste, ¿qué pensabas acerca de la apertura de los cines? ¿Te hace prematura? ¿Te vas a animar a ir? Vamos, ¿vas a ir? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Es que es muy tentador, ¿sabes? Van a estrenar Tenet el próximo 11 de septiembre. Es tentador porque van a ganar palomitas. Ya lo confirmaron, es oficial. El estreno de la nueva película de Christopher Nolan llega a los cines en México. Y como pues... Oye, tú me mandaste el otro día un, un flyer de una promoción que estaban rifando que una sala estuviera completamente para ti y tus amigos para ver Tenet. La Cineteca. Así. La Cineteca, Cineteca de la, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Sí. Este... Y ya estamos con... Ya, Cineofóricos ya está concursando. Un boleto para ti, otro para mí y vamos a rifar el resto. En nuestro, que ten, en que nuestro ten, canal. Tenían que ser cuatro, ¿no? Tenían que ser cuatro. O sea, tú y yo y dos de nuestros más acérrimos seguidores. Fanáticos. Amigos eufóricos van a tener la oportunidad de ir al cine con sus, con sus ídolos, con sus, ídolos. Sus gurús del sus cine gurús aquí del estamos cine. Siempre sí, bueno, antes de pasar ahora sí ya mejor a la tú decías mi opinión, pues creo que sí es un poco prematuro todavía, considerando sí. que hay un montón de restricciones, la verdad, a otro tipo estaba, de negocios. El otro día estaba viendo en una publicación de un periódico, no creo que era aquí en Guadalajara, que decía que Jalisco tiene más muertes que todo Japón, güey. O sea, Japón lleva como 1,200 muertes y aquí llevamos 1,900. No, bueno, no, lógicamente hay un chingo de factores más que alterarían o cambiarían la perspectiva de este tipo de mediciones. Claro, lógicamente, la densidad de población, la cultura, la educación, el tipo de ciudad, muchas cosas, muchas cosas, claro. La infraestructura. Pero aún así sí te pone a pensar. No, y ahora que mencionas el aspecto de lo educativo o lo cultural, creo que tú habías resaltado y destacado también en otra ocasión que hablábamos al respecto, cómo no se trata solamente de que ya abran los cines, sino que los asistentes se comprometan a cumplir con los protocolos de sanidad, sí, ¿no? El civismo de la gente. Claro. El civismo, que la verdad, seamos sinceros, aquí en México no somos muy cívicos, que digamos. No es como cuando vas a Japón, que caminas por la banqueta y hay una parte de la banqueta exacta para la que camine la gente que no lleva prisa y otra para que camine la gente que lleva prisa y no ves nunca gente caminando en fila. No, pues o sea, no. Todo el mundo camina en fila india, güey. Bueno, en hilera, todo el mundo camina en fila india. Para no entorpecer la gente que quiere ir rápido, que lleva prisa, güey. Sí. ¿Cuándo has visto aquí eso en la pinche calle, güey? Cuando van dos, tres compas por caguamas a la tienda y van tapando toda la banqueta sí. y Antes te pones a bailar antes de cederle el paso a alguien. Exactamente. Entonces, sí, hay muchas cuestiones ahí que la verdad nos ponen por debajo. Pues tercer mundo, a fin de cuentas, ¿verdad? Algo que me recordó ahorita que estamos hablando de la educación es que anunciaron ayer que... anunciaron que la transmisión de las clases. Oye, sí es cierto sí, que hasta con... Que van a ser a dueto con actrices y conductores de televisión. Estaba viendo memes que decían que iban a poner a dar clases de matemáticas a Andrea Legarreta, cabrón. A Ninel Conde, güey. Sí, eso va a estar muy, muy, muy, muy mafufo, la verdad. Pues muy surrealista, muy sui generis. Como decía la OMS el otro día en un comunicado que dieron, que ellos temían, güey, que esta generación de jóvenes que van primaria, secundaria, güey, fueron una generación que iban a tener un retroceso cultural, güey, intelectual, güey, de educación, güey, pocas veces visto en la historia, güey. O sea, por toda esta cuestión que está pasando, güey. Sí. Porque, pues, dime, güey, imagínate, allí donde vivo yo en mi casa, enfrente de una escuela, ayer me la pasé todo el día escuchando, güey, que tenían junta con los papás, explicándoles cómo iban a llevar las tareas, güey, cómo iban a ponerlos a ver la tele para que vieran las pinches clases. Pues imagínate, si a veces los papás no pueden con los niños, por eso los mandan a la escuela, güey. A los papás les vale madre si aprenden o no. Lo que quieren es que librarse de ellos, muchos papás, no estoy diciendo que todos, claro, pero muchos lo que quieren es librarse de ellos la mitad del día, güey. Y que la maestra se haga cargo de ellos. Uh-huh. Ahora imagínate, tenerlos todo el día ahí y todavía ponerse a dar clases, güey, y asegurarse que el mocoso esté sentado y esté poniendo atención a la tele, güey. Sin que nada le distraiga, güey. Si después en el salón, güey, todo le distrae al niño. Ahora imagínate en su casa. Sí, sí, sí. O sea, está cabrón. Y tú lo sabes, porque tú tienes experiencia en el campo. Entonces tú sabes que la verdad estamos ante una juventud en miras de la perdición. Difícil, difícil, definitivamente. Y pues así peor. Pero bueno, pasemos mejor a temas más amenos. Se estrenaron algunos avances dignos de mención. Películas que realmente podemos esperar, sobre todo en puerta tenemos el estreno de la nueva película de Charlie Kaufman, director de Nueva York en escena y Anomalisa. Markovich. Escritor de... ¿Conoces a John Malkovich? Y escritor de... Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos. Y Adaptation, ¿no? Y otras tantas por ahí que a lo mejor no lograron tanto, tanto éxito o tanta proyección como, como esas que ya mencionamos. Pero ahora la verdad es que se prevé una de esas películas que realmente la pueden romper, ¿eh? O sea, esas películas que terminan siendo realmente... atractivas al nivel de lo que Kaufman nos tiene acostumbrados, ¿no? Y Víctor, ¿por qué dices? Porque tu hija se mete al cuarto de grabación. dile que se quede allá en su cuarto, güey. Bueno. Beatriz, por favor, Beatriz, por favor. Cuida a la niña, por favor, llévatela niña. A tu tercer hijo, tu tercera hija, Víctor, siempre interrumpiéndonos. Y bueno. Pues sí, Víctor, tienes razón. Siempre es muy interesante ver el cine de Kaufman. Sobre todo, siempre es interesante a nivel de guión y a nivel narrativo. Sí. O sea, narrativo, dígase la manera en la que nos está contando las historias, porque siempre, y ya hemos visto cuando es guionista o director o lo que sea, no son maneras tradicionales de contar historias. Y siempre tiene ahí su tufillo de cine experimental, sobre todo a nivel de guión. Sí, exacto. Y siempre le mete su jiribilla, como decías tú, siempre hace trabajar la mente. Sí. No es cine fácil. Digo, el mayor ejemplo de esto, pues, es Eterno Resplandor. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Es... el meme del momento. El meme del momento, sí, ya sé. Sí, sí. Y que de hecho, fíjate que esta película de Kaufman, viendo el avance, sí se ve que va por ese sí, tono, sí. Del meme. Sí. Porque habla acerca de, pues, esta mujer que trae la idea de terminar con su relación... Y se embarca con su novio a un viaje a conocer a la familia de este. Pero sí. todo el trayecto, pues ella va con la idea de buscar el momento en el cual terminar con la relación. Y al parecer la familia no es la familia más tradicional que podamos imaginar. No, y todo el ambiente que se siente en el avance, se siente el ambiente muy el estilo de Eterno Resplandor. Sí. O sea, este invierno, este un sentimiento como de depresión, uh-huh. de melancolía, sí. en el ambiente, de que está, las cosas están a punto de terminar. Sí. O sea, entonces es lo que le gusta a Kaufman, siempre. Sí, definitivamente. Entonces es interesante siempre ver, y de Netflix. Creo que es uno de esos autores que todavía podemos llamar autores, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor todavía podemos encontrar en las películas más recientes, pues cine más bien por encargo o guiones que parece que estuvieron muy manoseados, que fueron borrador tras borrador y que estuvieron involucrados 3-4 personas en su realización. Pero aquí realmente sí te pones a pensar, así como la foto que había compartido en una ocasión Shyamalan, ¿no? Uh-huh. Él sentado sobre su mesa con su séptimo copa de vino. Celebrando con vino. Entonces sí, definitivamente esos rasgos autorales de Kaufman son lo que realmente hace que esperemos película... Sí, te lo imaginas en el estudio de su casa, güey, escribiendo con máquina de escribir, eso es como de secretaria del IMSS, güey, así. Acá, escribiendo su guión. Y pues sí, Víctor, pues es muy interesante y como lo dices tú, este tipo de cine se agradece, sobre todo en la plataforma de Netflix. Sí. Porque ya lo veremos más adelante, ya veremos las películas que las que vamos a hablar. Sí. Y ya veremos que la verdad ese tipo de cine se necesita en Netflix. Sí, definitivamente. Y no es como que Netflix estrene películas como esta cada 15 días, ¿no? Y parece que... con esta, y además otra película que está protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson, ¿no? Una película uh-huh. titulada El Diablo a Todas Horas, sí, de la que también se estrenó el avance, ¿no? Una película que nos remite, tú señalabas, a un cine parecido al de Eastwood y Río Místico, Río ¿no? Río Místico, mezclado con un thriller... ahí medio de asesinos seriales. Sí, de repente hay escenas que me recordaron por momentos el... Sí, es como una mezcla de Eastwood y Fincher. También me recordó a Paul Thomas Anderson, Paul en Thomas Anderson. Petróleo Sangriento, Petróleo por ejemplo, Sangriento. The Master. Estas, y Fincher también. Fincher. Estas películas con personajes al límite. Pues, al límite y sobre todo con un chingo de secretos familiares, sobre todo. Sí. De muerte, de sangre, güey, de venganzas, güey. Sí. Y que son historias, güey, que como lo dice el avance o como lo dice la sinopsis, pues abarcan a veces hasta 2-3 décadas, sí, de varias vidas ahí, Entonces sí, se ve interesante, porque ya ves cómo es la mercadotecnia y las redes sociales ya la están poniendo como una serie contendiente a los Oscars del año que entra, siendo que los de el año que entra, este año hubo Oscars, sí, ¿verdad? Sí, este año sí. Es que ya ni sé ni qué pinche mes vivo, güey. ¿Tú crees que hay Oscars el año que entra? Me parece que ya anunciaron que sí va a haber. Sí va a haber, sí, pero va a ¿cómo haber? Van a ser? No sé, a lo mejor van a ser virtuales todavía. No, o sea, que el que gane le van a decir, ah, se lo mandamos por DHL de 3 por, a 5 días. Por FedEx. Por FedEx, güey. Y se le envió, va por cuenta de la academia, güey. Se lo va a llevar Tom Hanks a su casa. Se lo va a llevar Tom Hanks a su casa. Pero bueno, está esa otra película también de Netflix, y sí es cierto, realmente Netflix parece estar dando un paso adelante en el sentido de la próxima temporada de premios. Pero bueno, viene también una nueva película de Wes Anderson, ¿no? De la que ya se había anunciado hace tiempo. Ahora ya salió el tráiler completo de The French Dispatch. The French Dispatch. El despacho francés. Sí. Que sí, sería sí. La traducción más próxima, pero ¿cómo lo pusieron? La crónica... francesa, la crónica, ¿no? Francesa. Una crónica francesa. Sí, ajá. Sí, una película otra vez multicoral, ¿no? O y bueno, con un coral. Avance, y con un avance indescifrable. Otra vez tenemos... pero muy bonito. Tenemos al actor de moda, Timothée Chalamet, ¿no? Chalamet. Definitivamente tenemos también a los consentidos de Wes Anderson. ¿A ti se te hace bueno Timothée Chalamet? Ya fuera de mamada y fuera de los memes y de todo lo que sea el de moda y lo que quieras, ¿sí se te hace bueno? Creo que es un... tiene carisma. Creo que es un actor con carisma, sí. Y con potencial, ¿sabes? Creo que es un actor que en las manos de un buen director puede dar algo yo muy lo bueno. Yo lo veo, güey, como estos directores. Yo lo veo como lo que le pasara en algún momento a Brad Pitt. Que Brad Pitt en su momento, pues mucha gente lo catalogaba como simplemente el actor de cara bonita. Uh-huh. Y pues talento normal, X. Sí. Pero que tenía potencial y él, junto con haberse rodeado de buenos directores en algún momento, pues se hizo su nombre y demostró que pues sí es un buen actor. Pues mira, debe tener un gran agente porque sí, está en todos lados. Ya trabajó con Woody Allen, lo estamos esperando con Wes Anderson, va a salir en la nueva de Dunas. De Dunas. ¿No? Y es el protagonista. La de Call Me By Your Name fue un éxito. También. Un éxito a nivel de, sobre todo, de críticas. Sí. Sí, el tipo se ve que está en todos lados, eso que ni qué. Sí, definitivo. Además, anda de novio con nuestra querida Isa González, no, creo. No, ya no. ¿Ah, ya sí? No. No sé, esos temas de yo me quedé con el romance de Belinda y Cristian Nodal, güey. Yo me quedé ahí y ya no supe más. No, por Dios. Pero bueno, esos son los avances, creo, que consideramos más relevantes de esta semana, ¿no? Para señalar. ¿Qué más hay de noticias? Pues parece que habrá Festival Internacional de Cine en Guadalajara después de todo. Parece que ¿cuándo? Va... ¿cuándo? ¿El año que entra? ¿En noviembre este año? ¿Este año en noviembre? Año, también se me hace muy... sí, definitivamente. Me parece muy, muy aventurado decir eso. Muchos eventos tratan de tener un formato híbrido, ¿no? Como tener eventos presenciales y además transmitir eventos a través de las plataformas digitales. Pero pues vamos a ver cómo funcionan todas estas cosas. Vamos a ver cómo funciona la reapertura de los cines. Vamos a ver cómo le va a Cinépolis y a Cinemex, que pues la verdad es que no se ve como que puedan, con solo el 25% de capacidad en sus salas, recuperar o reactivar, digamos, las posibles ganancias que podrían haber tenido en el año, ¿no? Entonces... no, y déjate las déjate del pasado, güey, el presente, o sea, poder que una cadena tan grande, güey, no sé de cuánto sean sus gastos, güey, sí, para poder operar. Pero ¿tú crees que puedan una cadena tan grande pueda seguir operando o funcionando al 25%? Está complicado, va a ser un golpe muy duro. Y como dicen muchas personas expertas en este tema, el verdadero impacto económico en todo esto se va a ver hasta el año que entra. Sí, o sea, se va a ver en el 2021 y pues habrá que ver qué pasa, Víctor. Porque yo veo el final del cine, Víctor. Lo veo cerca. Siento que el cine ya va a desaparecer. Por favor, Carlos, Víctor. por favor. Y ustedes, nuestros queridos escuchas, antes de que empiecen a cortarse las venas con un ejote por el fin del cine. Con Pan Bimbo. Hablemos mejor de los estrenos de la semana. Cartelera. Los estrenos más esperados de la cartelera comercial. Pues Víctor, ahora pues vamos con los estrenos. Así es. Que es ahora sí que lo que más nos interesa esta semana. Calientito. Calientitos. Sobre todo el primero. Sí, definitivamente. El primero está calientito. Un estreno de Netflix nuevamente. que pues ya te la sabrás. Como sucede siempre con este tipo de películas, ya está en primer lugar de las más vistas en Netflix. Pues mira. Una película entrada, con un, de entrada tiene un reparto interesante, ajá, ¿no? De entrada, sí es un gran, y eso quiero que quede claro desde un principio, creo yo que vas a estar tú conmigo muy de acuerdo. A ver, hay que señalar también esto, tú y yo no hemos comentado la película. No, no la hemos comentado porque apenas la vimos ayer. Ayer, ajá, así es. Exactamente. De entrada, mucho mejor que la mamada de Old Guard. O sea, de entrada, la vieja guardia, okay, o sea, se la lleva de calle. En eso sí estoy de acuerdo. Es una película que tiene mucho más pies y cabeza, güey. Que tiene mucho, tiene mucho más, mejor ritmo. Tiene mucho mejor ritmo, mucho más encanto, mucho mejores actuaciones. Definitivo. En todos sentidos está mucho mejor. Creo que eso es lo que yo más destaco, las actuaciones, definitivo. Exactamente. Sobre todo de la chava esta morenita. Dominique, no sé qué. Fishburne. Que, oye, toda la película se la pasa. Supuestamente es una niña, güey. La morra tiene 30 años, güey. Me inventé. Sí, ¿en yo serio? Yo la busqué porque me gustó mucho la actuación de ella. Sí, me gustó mucho su personaje. O sea, el carisma que le mete a la película, la presencia que le mete a la película. Es un gran eslabón entre los dos personajes masculinos. Sí. El típico par de personajes masculinos muy clichés del cine de acción. Muy clichés. Pero ahí en medio, pues, está esta niña, de 30 años, güey, que es interesante. Me gustó bastante, yo la busqué y supuestamente tiene 30 años. Órale. Entonces sí, se eso me hizo sí curioso. Es sorprendente. Y pues la película en cuestión es PowerPoint. Proyecto Power. ¿No? ¿Y de qué va Proyecto Power? Pues es una película sobre que se basa en la existencia de una nueva droga, ¿no? Una píldora. Que aquel a quien la toma le da 5 minutos de un superpoder, pero que no sabe cuál le va a tocar, ¿no? Que yo cuando vi la premisa, recordé mucho esta película de Limitless con Matthew McConaughey, que también hace acerca de una píldora que... Creo que te ayudaba a desarrollar, ¿no?, los pensamientos, sí, el cerebro y todo esto. Mira, de entrada la película, le pones play, ves los primeros 15 minutos de la película, y la película me atrapa. En el sentido de que sí te invita a pensar en un misterio que está sucediendo en la misma. O sea, no sabes qué está pasando. Y se encarga la misma película con el plot desde un principio, con esta onda de la droga, con ese tipo que está buscando ahí, que en el personaje de Jamie Foxx. Después vemos a la niña esta, después vemos al personaje de Joseph Gordon-Levitt. Y no sabes qué relación tienen entre los personajes, no sabes qué pinta ahí Jamie Foxx. O sea, la película sí te genera ahí un halo de incertidumbre, de misterio, de qué diablos está pasando, de ok, sabemos por la premisa, sabemos desde los avances que se trata de una droga que le da poderes especiales a las personas, sí, pero no sabes por qué. ¿O para qué? ¿O por qué en la primera escena de la película, y no creo que sea spoiler, que es la primera escena, sí, ¿por qué el tipo que les está dando a los dealers de la ciudad de Nueva Orleans les está diciendo que no les va a cobrar nada? O sea, les da las drogas y véndanlas. Entonces, es una serie de cuestiones que te hacen pensar, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el meollo del asunto? Y quieras o no, pues, eso es lo que te mantiene en la película. Creo yo que ya lo comentaremos más adelante, los problemas de la película vienen después, sobre todo a nivel visual, creo yo. Bueno, la película nos permite seguir al menos 3 líneas argumentales, ¿no? Por una parte, que de alguna manera irán confluyendo hacia el final de la película, quizá un poco antes, ¿no? Tenemos al personaje que tú bien mencionaste, de la chica, ¿sí?, ¿no? Que es una dealer, ¿no? Que tiene problemas financieros en su casa, su mamá padece diabetes, ella tiene que pues... tratar de mantener, sí, de mantenerla, de mantener sus medicamentos y quiere ser rapera, ¿no? Quiere ser rapera. ¿No? Además, ella de alguna manera también le provee de esta droga a un policía honesto, que es Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Que es el policía, güey, más cliché que he visto en mi vida, güey. O sea, ya te imaginarás, güey, policía con su playera de fútbol americano, güey, y su placa acá colgada como de... Sí, sí, sí. A la Dwayne Johnson, güey, acá... A la Martin Lawrence. Exactamente, a la de Chicos Malos, güey. A la de Chicos Malos, ¿qué van a hacer cuando vengan por mí? Chico malo, güey. Hasta el caminadillo acá. Sí, y ya ves definitivo. Que Joseph Gordon-Levitt tiene como esta... frunce el ceño de una manera muy... Sí. Muy curiosa. Entonces todo eso le da como la idea así bien clichés. Sí. Bien clichés. Bien clichesca, güey, del policía malo, güey. No diré que eso fue a propósito, ¿sabes? Yo creo que más bien ahí es un poquito... Es que, ¿sabes cuál es la bronca de la película en su tono? Y creo yo que habrá unos que les gustó el tono y habrá otros que no. Pero a mí el tono se me hizo bien kitsch, güey. Y bien de mal gusto y bien de película serie B, güey. Okay. O sea, la película desde los visuales, güey, los pinches efectos especiales, güey. Hay una parte donde sale el Mr. Jekyll and Hyde, güey. Un chimono este, güey. Sí, es cierto. Que dices tú, güey. O sea, sí. Se ve de mal gusto, güey. Sí. Y la acción está... Bueno, aunque... Bueno, adelantándome un poco, Víctor, hay una secuencia ahí donde la cámara se queda dentro como de una cápsula, como en una madre como de cristal. Uh-huh. Y desde adentro está viendo toda la acción. Sí. Esa escena está perrísima, güey. Está muy chida, güey. A mí se me hizo muy chida porque hay una escena donde una chava está dentro de una madre como de cristal. Sí. Cuando le dan a tomar la pastilla, es un güey. Tanque, ¿no? Un tanque, que güey. La meten para ver los efectos para de la droga. Para los efectos de la droga, güey. Entonces se arma la putacera afuera, sí. Güey. Y la cámara siempre se queda adentro, pues, viendo toda la acción, como en audio así como tapado, güey, por sí. Los cristales. Pero en primer plano tenemos a la chica, en primer plano tenemos ¿no? a la chica, y esa secuencia se me hizo lo mejor de la película, la verdad. O sea, se me hizo muy interesante, pues, cómo resuelve la escena de acción. Okay. Porque no es, no, o sea, no te la presenta como la típica escena de acción frontal, donde la cámara, pues, parece, y lo hemos dicho muchas veces, nos hemos quejado, donde parece que la cámara la amarraron a la cola de un perro, güey. Y no sabemos sí. ni qué pedo, y ahí... En un paneo ajá, de toda sí, la sí, secuencia, sí. Pues estamos viendo lo que está pasando afuera. Viendo a un Jamie Foxx, convertido en un. Que ni aunque se tome la pastilla, güey. Así sin tomarse la pastilla es invencible, sí. Cabrón. No mames, güey. Así, güey. No vimos cómo, pero acabó. Bueno, ya estamos soltando spoilers, pero bueno. Bueno, pues. O sea, güey, este tipo de películas hay de dos sopas, güey, para el final. A ver. ¿Sabes que el héroe va a durar toda la película vivo? Ajá. Y hay de dos sopas, que se muera la última escena o que viva la última escena. Pero es la última escena, güey. Ok. O sea, el spoiler siempre va a ser para la última escena. Sí. No lo matas a media película, güey. O sea, no lo matas a por ahí a media película, güey. O sea, siempre va a ser al final. Bueno. Decíamos, seguimos a este policía honesto, ¿no? Joseph Gordon-Levitt, que es amigo de la chica, ¿no? De alguna manera ya han creado una relación amistosa, ¿no? Son casi cómplices en ese sentido. Él sabe en qué problemas está metida ella. Y él quiere usar la droga para hacer la justicia en la ciudad. Exacto. Y por otro lado tenemos a este personaje interpretado por Jamie Foxx, que es un ex militar, ¿no? A quien apodan... Que al principio está en el misterio. A quien apodan el mayor, ¿no? The el mayor. The mayor, ¿no? Sí, que al principio no sabemos bien cuál es su motivo, cuál es su propósito para estar buscando a los... porque lo que él quiere es ir a la fuente de la droga, ¿no? ¿Quiénes son los que distribuyen toda esta droga en la ciudad? Porque él dice que secuestraron a su hija, ¿no? Ajá. Y no vamos a saber por qué motivo la secuestraron, por qué la tienen hasta el final de la película, ¿no? Sí. Y bueno, este se supone que todo lo que acabas de comentar es lo que busca la película mantenerte en el asiento. Sí. O sea, este misterio de por qué la droga, qué es lo que quieren hacer con ella el gobierno y toda esta cuestión. Aquí la pregunta es que la película la podemos analizar de dos maneras. Como película de acción y como que es a fin de cuentas lo que es, o sea, es el mayor, lo que más busca la película generar, que es acción, sí. Y emoción en el público, y por otro lado, pues poder desarrollar esta historia de este misterio familiar, de la hija, del experimento militar, de por qué, de por qué quieren expandir esta droga al gobierno, todas estas cuestiones. Creo yo que por el lado de la acción, volvemos a lo mismo, va a depender mucho de la persona y del tipo de acción que guste la persona. Sí. Porque no estamos viendo John Wick, o sea, no es John Wick, no es el cine de los 90. Supongo que no te refieres a John Wick en un sentido positivo. Positivo, sí, no, positivo. O sea, como John Wick 2, no John Wick 3. Uno y dos. O sea, estas escenas de acción muy cuidadas, donde la cámara siempre está en el lugar exacto. Y que se sienten escenas de acción pensadas, sí. Bien pensadas. No, aquí por el contrario, parece que no definieron bien si querían o no mostrar lo que se ve en pantalla. Pues, o sea, porque la película resulta por momentos bastante violenta, pero la cámara en muchas escenas puntuales lo que hace es alejarse de la acción, ¿no? De la acción, en lugar de mostrarla. Sí, sí, no, y yo las mayores quejas que vi en redes sociales en cuanto a la crítica y todas esas cuestiones, y creo yo que también concuerdo mucho con ellas, es que muchos críticos decían que la película fallaba en el hecho de no explotar de buena manera la cuestión de los superpoderes. Uh-huh. O sea, de toda la variedad, porque hay un momento, y no queremos spoilear tanto, uh-huh. Hay un momento donde se explica qué tanta variedad puede llegar a haber de estos poderes, tantos como la naturaleza da. Entonces, pues, te pones a pensar, güey, entonces, la película daba para mucho más. Y digo, no estamos esperando X-Men. O sea, no estamos esperando que en pantalla veamos 45,500 superhéroes, güey, mutantes, cada uno con su poder especial específico. Pues no, tampoco. Pero creo yo que sí hay momentos en los que juguetean mucho con el hecho de tomarse la mendiga pastilla y no se la toman, güey. Y no pasa nada, güey. O sea, hay muchos momentos donde... De acuerdo. Hay muchos momentos donde el personaje... Desde la primera secuencia, ¿no? Hay muchos momentos donde el personaje juguetea con la pinche pastilla en la lengua, güey. O sea, se la baila en la boca, güey. O sea, acá se le da vueltas en la boca, güey, con la lengua y los labios, brilla, güey. Le brilla, güey. Le prende. La prende, la apaga, güey. Que se la traga, que no se la traga, güey. Dices tú, cabrón. Güey, no mames. Entonces, pues sí, hay muchos momentos que dices tú, güey, aquí hubiera estado chido que pasara esto, que explotara más la acción, que se viera más. De acuerdísimo. O sea, estamos hablando de un... De todo el poder mafioso, güey, de la ciudad de Nueva Orleans, güey, con posesión de pastillas que dan superpoderes, güey. Y realmente, güey, el uso de las pastillas como tal, lo ves como dos o tres veces en toda la película, güey. Sí, y queda en segundo plano, güey, definitivamente. Exactamente, queda en segundo plano y ahí es donde creo yo que la película, pues, deja mucho que deber. Además de que las típicas escenas sin sentido, que es tu güey, ¿cómo pudo pasar esto, güey? Que son concesiones propias del género, que claro, no podríamos como tal criticarlas, como la secuencia esta de Joseph Gordon-Levitt en toalla, güey, en la casa de la mamá, güey. Ah, sí, que de repente ya sale en toalla esto, y todo y todos... un par de agentes del gobierno, güey, entrenados, o sea, de la CIA, FBI, militar y toda la chingada. Que se van a tragar, güey, ese cuento. Se van, ¿verdad?, a tragar el cuento de que este güey acaba de salir de bañarse, güey. Y que es pareja de la doña. De la doña. Que... No. Y se van como si nada, güey. Entonces, güey, o esta mamada de que va detrás de ellos corriendo y le pone el celular atrás, güey. No, salió corriendo descalzo. Sale corriendo descalzo y alcanza la camioneta, güey. Sí, no mames. Okay. Estaba muy jalado, güey. Está muy jalado. Sí, pero tengo que admitir yo también que por momentos la película, en ese sentido kitsch que tú dices, no deja es de ser divertida. Es, ¿no?, divertida, es divertida. Sí, el problema también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es que la película es demasiado rutinaria en su exposición de lo que ocurre, ¿no? O sea, los personajes van del punto A al punto B para poder ir del punto B al punto C y van pasando una serie de etapas, pero no hay tanta evolución. El problema también con la película es que al final en realidad no hay una resolución que tú digas tan satisfactoria para los personajes, pues. No, o sea, y hasta te deja como abierta la puerta para que haya más películas, ¿no? Sí. Porque son de estas incipientes franquicias que podrían dar para dos, tres películas. Sí, definitivamente. Siempre y cuando pues esta tenga este... Éxito. Éxito, que la va a tener, lógicamente. Todas estas películas están teniendo éxito apoyadas con la cuestión de la pandemia, seamos sinceros. Sí. Independientemente sin la pandemia, aún así la gente ve Netflix. Sí. Y la gente la va a poner ahí, la va a estar viendo. Y creo que Jamie Foxx es un actor carismático. Es un actor carismático. A pesar de que no sea el que tenga el mayor rango, registro, ¿no? Actoral, ¿no? Digo, a lo mejor ha hecho buenas cosas como Rey, ¿no? La verdad es que ahí hizo una muy buena interpretación. Pues su mejor actuación. En otras como Django me deja un poco que desear, pero Es un actor que la neta no te cansa en pantalla, ¿sabes? No te cansa verlo en pantalla. Tiene buena química con los demás, con la chica, con Gordon Levitt en esta película. Creo que la película funciona en muchos niveles, pero no pasa de ser una película dominguera, ¿sabes? Creo que no pasa de ser un producto de Netflix que ayuda a que la plataforma pues siga teniendo adeptos, que siga teniendo cine de entretenimiento, pero que para mí funciona más que nada para financiar proyectos como los de Kaufman que viene el próximo 4 de septiembre. Podría ser. No. Tiene buen presupuesto, tiene buena producción. Como tú decías, algunos efectos especiales de repente están medios jalados de los pelos. Cuando ahí uno de los personajes se convierte en un troll gigantesco, de repente se ve muy extraña esa escena. Me recordó a esta película de Van Helsing, güey, cuando sale el Dr. Jekyll. Ajá. Y Mr. Hyde, bueno, que es ahí el mismo. Sí. Hacías de cuenta como plastilinoso, güey, como juguete bootleg, güey, así, güey, como raro, güey, no mames. Y lo peor es que yo creí extraño, que ese era el villano, güey. Yo creí que Biggie era el mero mero, ¿no? Y de repente ya no había villano, de repente... Es que la película no... Es que eso sí, qué bueno que lo mencionas, Víctor, también lo había notado. La película no tiene como tal un villano. Uh-huh. O sea, no hay como tal... Podríamos decir que el villano, pues, es el gobierno, que está ahí experimentando en este barco, que es, a fin de cuentas, el último... Aunque tampoco se explora tanto porque, por ejemplo, el asunto de la hija del mayor, ¿no?, el personaje de Jamie Foxx, nunca lo vemos, pues, o sea, nunca vemos si hay experimentos que se hacen con ella, si se está... Te da la idea de que han estado experimentando con ella, pues, porque la encuentras en un cuarto que parece como aquella escena de X-Men, cuando tiene la niña esta que quita poderes, que la tienen ahí como en un cuarto hospital. Sí. Que experimentan con ella, más o menos una idea de este estilo, porque supuestamente la película en un momento te explican que pues todo surge a partir de ella. O sea, a partir de los experimentos que hacen con él, tiene esta hija, y la hija en su ADN tiene ahí un algo que del que pueden generar esta droga. Creo que porque él la concibió estando bajo los efectos de la pastilla. Estando drogado. ¡Qué mamada! Y por eso... Oye, esta mamada está basada en algún cómic, novela no gráfica, sé. O se la sacaron de la manga, ¿o qué? No sé, no investigué si estaba basada en una novela gráfica, pero lo parece. Lo parece, pero aún así sí se ve poco pero explotada eso, la idea. Pero pues. Eso sí, es un gran, gran paso adelante con la mamada de Old Guard, güey. Sí, la verdad, sí, vale mucho más si la pena. Si me das a elegir entre Old Guard y esta película, pues sí, prefiero Proyecto Power. Proyecto Power. Aunque, ya nada más para terminar, quisiera hacer un comentario sobre el personaje de Dominic, de la chica, que a ambos nos encantó, nos gustó bastante, la verdad es que hace un excelente trabajo, pero por momentos se siente como un personaje, aunque tú sí lo señalas como un eslabón entre los otros dos, de repente sí parece como... Como de llaverito, ¿no? Sí, como siempre ha sido como el personaje que siempre hacía esta Megan Fox en las de Transformers, güey. Siempre este personaje que lo traían ahí como... Hay momentos en los que tú dices... Como de accesorio, güey. Pues sí, o sea, si ella no estuviera allí o no tendría que estar allí, pues no pasa nada, güey, no, de repente. Hay una parte donde sí ayuda. Sí. O sea, hablamos de este personaje femenino que acompaña al héroe, que nada más sirve para añadirle peligro a la situación. O sea, para que el héroe tenga algo más en lo que preocuparse, güey. O a quien le pueda contar de qué va su arco narrativo. O con quién lucirse, güey, en la escena de que... ¡Ay! ¡Pudiste contra todos ellos! ¡Los mataste a todos! Sí, es que soy pinche McClane, no mames, güey. Duro de matar. Ahora, si nos ponemos a hablar de los superpoderes que se muestran al final de la película, la verdad es que sí, me sacaron mucho de onda. Esa escena final, ¿no? En el barco. Sí, que este cabrón tiene el poder de un camarón, güey. Algo así. No algo así, güey. Eso es lo que dice, ¿no? Es que se supone, bueno, ya haciendo spoilers, se supone que son poderes que vienen de la naturaleza, que tienen... que porque hay una parte donde un personaje explica que la naturaleza prohibió de... Bueno, le dio poderes a toda la fauna silvestre del mundo, haciéndolos poderosos ante algo, o sea... teniendo algún poder especial, güey. Entonces, supuestamente el humano también podría obtenerlos gracias a esta droga y bla, bla. Y entonces a cada uno le toca uno y su chingada madre, güey. Entonces, supuestamente ahí el personaje de Jamie Foxx es el poder de un camarón, güey. Muy extraño, que se llama camarón pistola. Sí, que ajá, puede... Que tiene la capacidad, tiene un órgano especial que avienta como, como si estuvieras aventando aire, ajá, en el agua, pero la avienta a tal velocidad, ajá, que al momento que va pasando por el agua la va... La va hirviendo. Me sorprende, güey, que te acuerdes de la explicación que le da al otro mono. Es que fui a buscar al pinche camarón en Wikipedia, güey. A ver si existía, güey. Porque si cuando sí existe, güey. Hay un video donde lo hace, güey. Y supuestamente cuando avienta el chingadazo, ajá, de aire, güey, el agua que va pasando a través del aire, güey, se va quemando por la velocidad, güey. Órale, órale. Entonces la víctima, güey, pues queda pendejada de la, uh-huh, del putazo de acá. Supuestamente el personaje de Jamie Foxx tiene este, uh-huh, poder. Que al final más bien parece como el poder que tenía este cabrón del villano de Iron Man 3, güey. Uh-huh. Que hacía explotar todo, güey. Se hacía como de lava, güey. Y así, güey. Todo se quedaba a su alrededor. Es que a lo que voy, Víctor. Creo yo que estuvo muy desperdiciado todo el alcance que pudo haber tenido poder jugar con todas las ideas, con el hecho, pues, de que puedan ser poderes para cada uno diferentes y todo esto. Algo que se me hizo también muy curioso y que no me hizo relacionarlo con la película de Old Guard es precisamente este asunto de los 5 minutos, ¿no? Era como en la otra película que eran inmortales, pero no tanto. O sea, eran inmortales, pero en algún momento se les iba a acabar lo inmortal de repente o algo así. Eso de los 5 minutos a mí también se me hizo muy desperdiciado, ¿eh? Sí. O sea, porque sí ves que en muchos momentos pues ponen el relojito y se... Dicen, ay, voy a poner mis 5 minutos. Pero realmente nunca sientes la sensación de que estén viviendo o haciendo la acción al límite. Sí. O sea, que estén acá de que, güey, ya me queda un minuto, güey. O sea, realmente ponen el pinche reloj, güey, se ponen a hacer su desmadre. Y ya se les olvida el reloj, güey. Y misteriosamente, güey, cuando te vienen a hacer su desmadre, suena ya. La alarma. Suena y ya se acabó, güey. Entonces también era una buena idea eso de los 5 minutos, si lo hubieras desarrollado de una manera en la que tuvieras el espectador, güey, pues comiéndose las uñas de decir, güey, se te va a acabar el tiempo, güey, sí, apúrate, sí. Y aquí no pasa eso, güey, les vale madres, güey. O sea, no se siente, güey. De acuerdo. Pero pues esto es, Víctor. Esto fue Proyecto Power. Proyecto A. Proyecto Power. Proyecto Power, sí, definitivamente. Y bueno, pues seguimos con otra película. Ahora, bueno, una un documental, miniserie documental. Muy miniserie, de 3 capítulos. Tres capítulos. De 48, 50 minutos, sí, cada uno, sí, sí, más o menos. Sí, que a lo mucho darán un poquito más de 2 horas si le quitamos las transiciones. Uno dura 100 minutos, los otros 2 sumados duran, pues, 180, como 280 minutos, más bueno, o menos. Bueno, son como pues son 3 episodios. Son 3, sí, son 3. Fear City. No recuerdo bien qué subtítulo le pusieron a la película. La ciudad del miedo. ¿La ciudad del miedo? La ciudad del miedo. Fear City, la ciudad del miedo. Nueva York contra la mafia. La ciudad del miedo. O al revés. No sé, se llama Fear City en inglés. Uh-huh. Fácil de encontrar en Netflix. Un documental. Víctor, pues, ¿cómo decirte esto? Mira, de entrada aplaudo. Porque uh-huh, ya nos hemos quejado mucho de este documental a la usanza americana. Uh-huh. Este documental muy, muy americano que se olvida completamente de la cuestión cinematográfica. Sí. Para simplemente mostrarnos, pues, entrevistas, recortes de periódicos, güey. Recortes de clips de televisión, güey. O sea, documentales. El documental muy, muy americano, de estos... Para que el gordo con su bote de Kentucky se sienta a ver el documental toda la tarde, güey. O sea, está más bien hecho para informar, no tanto para que tenga un valor cinematográfico, uh-huh, y artístico. O sea, simplemente lo único que le interesa es mostrar una realidad, explicarla, contarla, uh-huh, y se acabó, güey. O sea, no le piensa mucho el director, güey. Tal vez el único logro que puedan tener esos documentales sea, pues, tener una buena edición. Sí. O sea, saber pegar tengo toda esta información acerca del tema. O sea, cómo pegarla y cómo presentar un documental con ritmo y entretenido. Sí, y aquí no va de aquí eso. No, aquí sí hay muchos... Y creo yo que aquí tiene sus pros y sus contras, porque no sé si leíste y yo lo leí hasta terminar de ver el documental, no lo supe todo el documental, pero leí, no sé qué tampoco, qué tan cierto sea, porque es, va a ser interesante hablar de este documental, Víctor, ya lo hablaremos más adelante, con la contraposición que tiene con nuestra realidad con el narcotráfico aquí en México, que eso tiene mucho que ver a la hora de apreciar un documental como este. Yo leí que el director se tomó muchas, muchas concesiones para contar las historias. Que si el mafioso contaba que tenía una casa en Staten Island, güey, ahí en Nueva York, y que si había recibido a fulanito y lo había matado y lo había separado de su cuerpo, y el documental te contaba una historia así, güey, súper trincada, la realidad era mucho, muy menor a lo que te estaba contando. A lo que voy es que el director y el guionista, o los guionistas, se encargaron de, ahora sí que esponjar la realidad y meterle mucho de su cosecha. Mucho de lo que te cuentan en el documental no pasó así realmente, supuestamente. Sí. Y más bien le metieron su cosecha para darle esta idea de thriller policíaco al documental, que lo tiene. Definitivamente se aprecia una labor de investigación profunda por parte del director. Y también, como tú señalas, aquí no se trata, como en otros documentales que bien dices hemos criticado, como nada más de hacer una exposición de hechos, sino que realmente parece haberle dado un estilo, ¿no? No solo eso, hay actuación. O sea, hay escenas de ficción. Bueno, sí es cierto. O sea, a lo que voy, las escenas es que tienen que ver con las escuchas, ¿no? Cuando ponen los micrófonos. Ajá, lo que le llaman los gringos a la hora de hacer documentales, recreaciones, güey. Sí. O sea, recreaciones, hay tomas, crestomatías, hay un trabajo cinematográfico detrás, o sea, hay planos, hay secuencias, o sea, hay fotografía. En la tercera la fotografía parte, se me hizo muy bonita. Cuando presentan a los abogados, ¿no? Que los presentan en una oficina con vidrios de transparente, una cristal, ¿no? Viendo al horizonte, ¿no? Como los héroes que realmente dieron fin a la comisión mafiosa, ¿no? Bueno, dieron fin, entre comillas. Bueno, porque, bueno, de eso va la película, ¿no? Hay que señalarlo. No hace una historia, ¿no? Día por día o año por año de lo que fue, de lo que fueron o lo que significaron las cinco familias más importantes de la mafia en Nueva York en los años 70, sino más bien va de los agentes del FBI, los abogados, los fiscales, todos los involucrados en el caso. Y de las cosas artimañas y trucos o cosas que tuvieron que hacer para poder acercarse a estos mafiosos, a estas familias. Y sobre todo que hubo una época, pues, en la que los capos de más alto nivel, los padrinos, ¿no? ¿Sí? Pues eran intocables, ¿no? Intocables, sí, por este sistema que tenían como de organización. Claro. Donde, pues, siempre relegabas a alguien más las cosas. Y es donde entra esta onda de lo de la ley Rico. La ley Rico. Que, que en Estados Unidos antes no podías tú enjuiciar en masa. A partir de la ley Rico ya puedes decir, órale, cabrones, en bola, vénganse. Sí, exacto. Y es cuando entra todo este mame que hasta en los Simpsons lo hemos visto, güey, que hacen juicios sumarios, güey. Sí. Acá que ya después cuando salen librados, acá salen todos los mafiosos y se meten a sus coches y se van, güey. Aquí ya era de que el mafioso ordenó matar a tal persona o le ordenó a alguien que le ordenara a alguien. Sí, ¿no? O sea, es lo que le llaman aquí en México el autor intelectual. Claro, claro. O sea, y pues la serie sí te da una idea, pues, de lo que era más o menos, pues, de esta estructura mafiosa, ¿no? Más o menos. Más o menos, porque hay que decirlo también, la serie no profundiza demasiado, ¿no? Y se clava mucho, hay un momento en el que se clava demasiado en todo este mame de las grabaciones, güey. Sí. Y en muchos momentos, sobre todo el segundo capítulo. Y en muchos momentos, güey, no sé si no las tengan realmente, güey, o nada más blofean que las tienen. Pero en muchos momentos ni siquiera te las muestran, dicen que hubo. O sea, las cuentan. Sí, sí, sí. Creo yo que las confesiones más interesantes vienen por parte de los ex mafiosos que aparecen. Que son dos. Que son dos nada más, que ni siquiera son tantos. O sea, es este tipo que se dedicaba a golpear, que era boxeador. Sí, sí, sí. Y uno de los que eran capitanes. Sí. De los soldados estos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, mira, ¿sabe? Te lo voy a poner así, Víctor, mi comentario acerca de este documental para no irme largo. Ajá. Siento yo. Y me vas a dar toda la razón con lo que voy a decir. Siento yo que si yo quisiera, que si un día me levanto, güey, de mi cama y digo, güey, tengo ganas de ver algún ya sea película, serie, lo que sea. ¿Relacionado con la mafia? Relacionado con la mafia y con los y con los turbios mundos de la mafia neoyorquina de los años 70s, 80s o lo que sea, güey. Lo último que voy a hacer va a ser ver este documental, güey. Para eso tengo a Scorsese, güey. O sea, no mames, güey. O sea, en este documental, para eso me pongo el irlandés, güey. No hay nada en este documental que no me haya contado ya y de una mejor manera Scorsese, güey. Que no me hayan contado ya Los Soprano, güey. O hasta Puzo, güey. O hasta Coppola, güey. Sí, Coppola. O Los Sopranos. Los Sopranos, exactamente. Entonces creo yo que lamentablemente... Es un tema muy manido. Ajá, exactamente. O sea, la verdad es que es un tema ya mil veces contado. Es a lo que voy. Es un tema que ya lo hemos visto hasta el cansancio en el cine y explotado de una mejor manera, explicado de una mejor manera, más profundizado, con más carga, pues, de todo tipo, emocional, emotiva, de acción, de thriller, de suspenso, de misterio, reveladora, lo que quieras. Sí. O sea, no es como estos documentales que de pronto aplaudimos como lo fue el de El Rey Tigre, o como lo fue el de Jeffrey Epstein. O el de Jordan, que sí está contando algo que, pues, era necesario contar. Sí. O sea, que es algo que... Porque el documental muchas veces sirve de esto, Víctor. El documental es una herramienta cinematográfica que sirve para contar una realidad que es necesaria contar, que socialmente, culturalmente o lo que quieras, tiene su necesidad de contar, o sea, tiene que haber alguien que la cuente. En cambio, aquí estás contando algo que ya todo mundo sabe. Ahora, mi otro comentario, ya para cerrar de mi parte este comentario acerca de esto, es que nosotros como mexicanos, al ver este documental, todo el documental, la voz en off, que es muy poca la voz en off, sí. Si te diste cuenta, no hay mucha voz en off, casi todos son de voz de los actores. Se la pasan o tratan de meterte mucho en la cabeza la idea de que era la ciudad más violenta del mundo, donde el peor crimen que se cometía era el secuestro, era el peor, cabrón, el pinche secuestro, güey. Pero tráfico de drogas no, es que eso sí era muy sucio, pero muy violenta. Entonces dices tú, güey, o sea, tal vez para, no sé, güey, ponme el pinche país que quieras, güey, para un güey que vive, no sé, güey, en Italia, no, ni en Italia, güey, en España, no sé, güey, en Estados Unidos, en Canadá, lo que quieras, le puede llegar a parecer violento e impactante la ciudad que era en los 70s Nueva York. Uh-huh. Pero sinceramente, Víctor, para nosotros como mexicanos, güey, ves esta madre, güey, y dices... Un cobijado cada día. Ves esta madre, güey, y dices tú, no mames, o sea... No me chupo el dedo. O sea, no me chupo el dedo, güey. O sea, no me sorprende a mí esto, güey. O sea, realmente... Gente disuelta en ácido. Realmente el documental para un mexicano que por la cultura que tenemos del narcotráfico... Es un viaje de fin de semana, güey. Es un viaje, exactamente. Es un kinder, güey. Esa madre, güey. O sea, porque... Y a lo que voy es esto. No sería malo. No estaría mal, pero lo malo que el tono del documental trata de hacerte sentir eso. O sea, trata de hacerte sentir, güey, que estás ante una ciudad que es un monstruo. Sí. O sea, una ciudad que está corrompida, güey, que está podrida, que es muy violenta, muy sangrienta, güey. Yo leí críticas, güey, en el Film Affinity que decían que era un documental sangriento. Muy violento, brutal. Y dices tú, güey, no mames, güey. O sea, yo creo que si se ponen a hacer un documental, y ya hay muchos documentales de narcotráfico aquí en México, güey. Ahí en Netflix hay un documental que se llama Narcotraficantes de México o algo así, un título culero, güey. Donde un gringo que se dedica a hacer documentales en todo el mundo y se mete de lleno ahí a las culturas y la chingada, viene a México y contacta a narcos, güey, contacta al cártel de Sinaloa, al cártel de Michoacán, y el güey se va con todos, güey, y va y platica con ellos y la chingada, y ves cosas peores, güey, o sea, ves cabrones destripados ahí a media calle en Acapulco, güey. Y el güey está ahí parado y el güey no lo puede creer. Dices que este nivel de violencia yo nunca había visto en ningún lado en el mundo, güey. Y he estado en África, güey. He estado en pinche Chechenia, güey. En Medio Oriente, güey. En Siria, güey. Y el güey dice, güey, que este nivel de violencia no lo he visto en ningún lado. Y él mismo se sorprende, güey. Claro que no es nada de qué enorgullecerse. O sea, el güey hay una parte en Sinaloa donde el güey habla con un sicario, güey. Y el güey dice, ¿y qué es lo que más te da miedo? No, pues morir en una balacera. A la siguiente toma, güey, han pasado como 2 semanas y el güey aparece muerto en las noticias, güey, contra la Marina. Lo abaten, güey. Uh-huh. Y el vato del documental dice, es que es sorprendente haber hablado con el sicario y 2 semanas después ya está muerto, güey. ¿Te das cuenta del nivel de violencia que hay aquí? En cambio, en esta madre, güey, dices tú, ok, o sea, te muestran una realidad en Nueva York que había en los 70s, curiosa, interesante, intrigante, y lo que quieras, pero no me da esta sensación realmente de peligro, de violencia que el documental quiere hacerte sentir. Sí, definitivo. Y además, también la visión sesgada que presenta el documental, ¿no? Es cierto que tienen la versión de estos capos, de estos mafiosos que quisieron colaborar con el documental, pero a decir verdad, nos muestra a estos personajes, los abogados, los fiscales, los policías, los agentes del FBI, ¿no? Como héroes, pues, o sea, realmente nos los pinta, incluso en el trabajo de cámara, en el trabajo de edición, como... No hay matices. Exacto, sí, no sí, matices, ¿no? O sea, es como... se siente como una americanada más el documental, sí. ¿Sabes? O sea, realmente, incluso más en el tono político que asume por algunos momentos, hay un personaje fundamental en el documental que lo ponen como un... prácticamente el iniciador o el que encendió la mecha, pues, el que dio pie a estas indagatorias sobre la mafia o sobre el impulso de la ley Rico para atrapar a los mafiosos a nivel sistémico, ¿no? A uh-huh. nivel de organización, que es el personaje de Rudy Giuliani, sí. ¿no? Que fue alcalde de la ciudad de Nueva York del 94 al 2001, pero que también en los años que estaba en boga, pues, esta sí, lucha impulsor. Contra el crimen, ¿no? Fue sí, impulsor. Sí, y que también terminó beneficiándose mucho su carrera política a partir de esa lucha contra uh-huh. el crimen, ¿no? Y que hoy en día, pues, es el abogado de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente pintarnos como héroes a estos personajes que de repente sabemos que no son tan, como tú dices, ¿qué hay más que ver allí? Pues. Pensar que en esta lucha del Departamento de Policía de Nueva York contra y del FBI contra los mafiosos de los 70s, todo de parte de la policía era blanco y heroico y puro y no tenían que saltar ninguna ley ni ser de pronto violentos o lo que quieras, es muy infantil pensar eso. O sea, y que el documental no te lo pueda mostrar, güey, sí suena muy, muy vacío y suena así como que dices tú, una americanada más, la verdad. Y ese es el problema del documental, lastimosamente, que pues no te da la profundidad que esperas sobre un tema que la verdad, pues, porque mira, a mí, si hay algo que a mí Y es por eso que yo seguiría viendo 100 años más, güey, las películas de Scorsese, güey, de mafiosos, güey. Que quieras o no, güey, contrario a lo que podríamos pensar que es una estructura criminal aquí en México, uh-huh. las estructuras criminales por familias que italoamericanas, güey, de Estados Unidos, güey, siempre tienen su encanto místico. Siempre han tenido esa mística de ser una familia, güey, del patriarca, güey, del don, de los hijos, güey. Siempre te remite al padrino, güey. Un poquito, esta mística, obviamente, tamizado por lo que nos ha enseñado Hollywood, ¿no? Exactamente, por lo que nos ha enseñado Hollywood o las series, El Soprano, güey, Padrino, güey, Scorsese, lo que quieras, güey. Iniciaciones, güey. Sí, sí, sí. Todo este misticismo, güey, que genera, o al menos que el cine nos ha hecho pensar, güey. Y que realmente creo que sí es cierto. O sea, todo esto que cuentan las películas tiene sí, una base... Sí, por ejemplo, que el crimen ha permeado en otros ámbitos, como por ejemplo en el documental se señala principalmente al terreno de la construcción. Y de los sindicatos. Los sindicatos ya lo trató Scorsese, por ejemplo, en El Irlandés. Pues, en El Irlandés. Machín, o sea, neta, sí, sí. O sea... Pues era de eso iba. ¿No? O por ejemplo, los casinos, no sé. Hasta Cuba, cabrón, ¿no? Sí, o sea, tiene su misticismo. Y por ese misticismo es agradable ver ese tipo de documentales y enterarte de más cosas, tal vez cosillas que no sabías. Es interesante, pero creo yo que con estos tres episodios que vimos, Víctor, no hay nada que me haya hecho pensar, güey, no mames, esto no lo había visto, o esto es algo nuevo, güey, o vaya, qué sorprendente. No, puedo poner mejor El Irlandés, puedo poner mejor Goodfellas, güey, sí. Puedo poner mejor El Padrino 1, 2, puedo aventarme 3, puedo aventarme 4 capítulos random de Soprano. Sí. Y con todo eso, güey, ya ves, tienes un vistazo más... mucho más profundo de lo que es la mafia neoyorquina italoamericana. Sí, wey, sí. La mafia italoamericana. Sí. Americana. Pues. De acuerdísimo. Allí quedó, pues, ese documental. Y bueno, ahora sí, ya para concluir nuestro episodio, un episodio que, que llega tarde, pues, porque, pues, la pandemia... Di la verdad, Víctor, tú te veías reacio. ¿Te estabas reacio a ver esta película? Yo vomité bombones, Víctor. Fui al baño... O sea, de repente... ¿Sentiste náuseas? Sentí náuseas. Sí, así como de empalagamiento. Ajá, me sentí empalagado y fui, vomité y... acá, güey, vomitaba bombones, cabrón, no mames, güey. Güey, puta madre, güey, qué película, güey, tan empalagosa, güey. Estamos hablando del stand de los besos 2. Estamos hablando del stand de los besos 2, de Kissing Booth. ¿El stand de los becerros? Ay, Víctor, pues... ¿sí? Mira, tengo que admitir que yo... La película es entretenida. Yo estoy entretenida. Es entretenida. Pero, mal haría en no serlo, güey. Porque si hay algo que puedo yo aplaudirle a estos guionistas, a estos directores que hacen estas películas, uh-huh, es que, como dice esta voz de los comerciales, porque saben lo que quieren, porque sí, sabemos sí, lo que te gusta acá, porque saben lo que le gusta al adolescente, sí. Y tienen, si hay un género en todo el mundo del uh-huh cine, güey, que tiene más marcado librito, güey, de cómo hacer una película, sin duda es este, güey. Este es el género donde está la fórmula tan, pero tan establecida, que la neta está bien cabrón fallar. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no me deja de parecer un episodio alargado de iCarly, güey? O un episodio alargado de cualquier sitcom... Pues por lo mismo, Víctor, porque sigue una fórmula tan, pero tan, pero tan establecida en el cine americano de comedia romántica y en la tele. Pues sí, unas beben de los otros. No me digas que iCarly, series como iCarly, Soy 101, güey, Victorious, güey, no. O todas las series que hizo Nickelodeon en los 2000, ajá, 2000, sí, sí, sí, 2000 para acá, güey. No beben de todas las películas americanas de los 90, sí, claro, güey. Todas las películas protagonizadas por Meg Ryan. Con Meg Ryan, Tom Hanks, güey, Owen Wilson, güey, la chingada. Pues maman de ahí, güey. Entonces, tenemos una película que de nueva cuenta nos introduce a todo el ritualismo, güey, de la adolescencia americana, güey. Sí. Y con todo lo que conlleva el hecho de ser un adolescente americano. White people problems. Ajá, a mí todavía me sigue alienando, Víctor. Todavía me sigue alienando todo este ritual, güey, de acabar la prepa, güey. De elegir universidad. De buscar tu universidad, güey, de mandar la madre esta, el ensayo, güey, de todo el mame de que tenía su novia en la prepa, pero pues él ya se fue a la universidad, y todo este mame de la separación cuando te vas a la universidad, güey. Sí. Todo este mame de que si nuestra relación irá a durar, tú en Harvard y yo en Berkeley, güey. O sea, todo este mame, güey, que le hemos visto, güey, que me... Neta, güey. Te da escozor, te da urticaria. Oh, güey, vomitivo, Víctor. Vomitiva la cantidad de veces que lo hemos visto en el cine, maldita sea. O sea, güey, ya. De acuerdo. Como dice el meme de la chava, güey, ya, ya, güey. Y es que es de nuevo lo mismo, Víctor. De nuevo lo mismo. Sí. Y sabemos dónde va a acabar la historia. Es la chava que se queda, se va el novio a Harvard, güey. Sí, a ver, hay que señalar también, es la segunda, o sea, parte. No vimos la primera. Yo vi la primera en su momento. Ah, ok. Yo no vi la primera, pero siento que no me hizo falta, ¿sabes? La película arranca con un breve resumen de todo lo que ha pasado, ¿no? Pues incluso la protagonista dice, a ver, primera, ¿dónde estamos? Es que en la primera película no te pierdes de nada, Víctor. Pues es la película. Supongo que es el desarrollo de su romance, ¿no? De cómo llegaron a ser novios. Ajá, exactamente. Y termina con el hecho de que él se va, pues, ajá, a Harvard. Y hay una parte fundamental en esta historia que quienes sean fans de la película, a lo mejor los que fans son de un chingo. A lo mejor los fans de la película ya dejaron de oír este programa, si es que nos escuchan, ya dejaron de oírlo hace un buen rato. Pero bueno, o sea, la película va también, o le da mucha relevancia al asunto de la amistad entre la protagonista y su mejor amigo, ¿no? Que tiene una incidencia romántica en la primera parte, güey. Ah, ok. Ok, sí. Okay. La primera parte era parte ahí de la problemática romántica de la película. Ajá. O sea, del triángulo. Ahora aquí hay otro triángulo, cuadrángulo, no sé, amoroso. Sí, aquí ya juega con el, de nueva cuenta, con el cliché de yo, chava, estoy en la prepa en el último año, mi novio ya se fue el año pasado a Harvard. Ajá. Estamos tratando de mantener la relación. Sí. que devolvemos a lo mismo, este mito americano de la chavita, el chavito que se va a la universidad, güey, y trata de mantener su romance con su novia de la prepa, güey, pero allá conoce a otra. Entonces acá también el otro conoce a otra, güey. Y surgen ahí, los... Ay, güey, no mames, güey. Lo wey. Clásico, pues, lo, todo no, lo que y, ya conocemos. Y no, mira, y mi molestia o mi asquedad, güey, hacia estas historias, güey, no va por el lado de que me molesten las cosas cursis, claro, o las claro. historias románticas. No, están chidas, güey. A todos disfrutamos de películas románticas. Claro. Mi molestia, güey, es la repetición hasta el cansancio y hasta el hartazgo, güey, de la misma pinche fórmula. O sea, de verdad, es ridículo. Sí, porque... la cantidad de veces que hemos visto esta fórmula. ¿Cuáles son aquí las cosas que realmente uno puede decir distinguen a esta película de otras? Digo, hay momentos graciosos, por ejemplo, al inicio de la película, ¿no? Donde la protagonista de repente... hay una escena donde le abren el micrófono de la escuela, sí, sí, sí. ¿no? Mientras ella está diciendo cosas de un chico, mira, ¿no? Son gags... también, no. Gags que no tiene nada nuevo. No, pues, exactamente, o sea, son gags Nickelodeon, que wey. Te puedes imaginar en cualquier película. Son gags Nickelodeon, güey. Son gags que pasaron en Soy 101. Son gags que pasaron en esta que decías tú de iCarly, güey. Son gags que pasaron en Victorious y en todas las pinches series que hizo Nickelodeon, güey. Son los mismos pinches gags. Entonces, el gag basado en la equivocación. O sea, ¿cómo se llama? Cuando se equivocan, ay, se me fue la palabra. En el malentendido. Ajá. Gags basado en el malentendido romántico, güey. Punto, güey. De sí, ahí no totalmente, sale, güey. Totalmente. Punto, güey. No y a partir de ese malentendido es que se construye esta película. Pues sazonada también con otro tipo de problemas de relaciones interpersonales adolescentes muy comunes, ¿no? Sí, el sentido güey. De los celos entre la novia y la mejor amiga, ¿no? La relación que tiene su mejor amigo. La chavita que quiere ir a Harvard, pero el papá no tiene dinero para exacto, ir, para mandarla, exacto. güey. Y ella quiere ir porque ella está su ella novio. Quiere ir porque ella está su novio, güey. Le vale verga que el papá no tenga, güey. O sea, ya lo que quiere decir con el novio, güey. O sea, los papás que brillan por su ausencia uh-huh. de manera tremenda, güey. Ese tipo de historias, güey. O sea, este tipo de historias, güey, yo creo que la primera palomita que tachan, güey, es que los papás, güey, sean fantasmas, güey. O sea, sean tan pintados en la pared, güey, son invisibles, güey. O sea, para que se puedan desarrollar estas historias, güey, deben de ser adolescentes que al parecer no tienen reglas para regirse de ningún tipo, güey. Uh-huh. O sea, que si a la siguiente escena el director se le ocurrió, güey, que la chavita se fue con el novio toda la noche a pasarle a un lado del lago, güey, uh-huh. pues que se vaya, güey. O sea, se saltan la idea de ¿a quién tener... le interesa ¿a quién le interesa, esto? Güey? No tuvo que pedirle permiso a nadie, güey. No, o sea, la niña se manda los sola, los papás güey. Saben dónde está. O sea, güey, es uno de los factores que debe de... para que puedan salir adelante esas historias, güey, es que... papás pintados. No, y otra cosa también, personajes absolutamente clichés, ¿no? Sí, no claro, o sea, los clichés, por ejemplo, los personajes masculinos, pues son típicos galanes, güey, ¿no? Güey, las tres chavas las tres populares, morras. Güey, que son bien metiches, güey, no mames, dices tú, cabrón. Y sabes, no, espérate, ¿qué es esto, Víctor, Clueless? Espérate, ¿y sabes qué es lo peor de todo, güey? Que todos sabemos que el cliché, güey, uh-huh. existe porque existe en la vida real, güey. Uh-huh. Si no, no fuera cliché, güey. Lo peor de todo es que así es la vida adolescente americana, güey, en estas escuelas, güey. Así es, güey. Yo, así, los personajes que ves aquí en estas películas, güey, no dudo que existan en las aulas escolares de las prepas americanas, güey. Ahí están, güey. Totalmente. O sea, porque... y por eso mismo son tan populares estas películas, porque el adolescente se identifica, güey, con estos sí. personajes, güey. Ahora, mi pregunta es, ¿por dónde viene el click que hace con el público mexicano, güey? Porque aquí en México ambas películas sí. son muy, muy, pero muy populares, güey. Y creo yo que... yo creo que en un sentido aspiracional. Sentido aspiracional, sentido visual, por chavos guapas, sí. Chavos guapos, chavas guapas. O sea, porque eso sí, todos tienen que estar bonitos, hasta el chavo menso, o sea, está guapo, güey, o sea, no sí. mames, no hay. O sea, la ausencia de personajes, normalones, güey, sí, hasta no. de hasta afroamericanos, cabrón, dices sí. tú, hasta esos, hasta los afroamericanos los tienen ahí al fondo bailando, güey, como secundarios, güey. Güey, dices tú, no mames, todo sí. está tan white americano, sí. güey, o sea... Viven en unas casas, en unas mansiones, no tienen sí, dinero, pero viven en unas mansiones, güey, conducen unos autos que no inventen. Todo es tan así, güey, tan de... o sea, es que no sé, güey, no sé, güey, es... Sí, güey, es aspiracional. Creo yo que el público mexicano, güey, es la chavita, güey, que idealiza, güey, al sí, novio, güey, sí, sí, que sí. Sea así, güey, super mamado, guapo, güey. O sea, el personaje este latino, güey. ¿De Marco? El de Marco, güey. Sí. O sea, no mames, güey, ese es el... O sea, es el macho alfa, güey. O sea, el vato, güey, no hay nada que no haga bien, güey. No hay nada, güey. O sea, el vato, güey, todo lo hace, güey. Todo hace, güey. O sea, el vato, yo creo que, no sé, güey. Dime tú qué no hacía en la película, güey. ¿Qué no sabía hacer, güey? Cantaba, güey. Hasta sabía jugar videojuegos, güey. Bailaba, güey. Era carismático. O sea, sabía jugar, reír, güey. Sabía jugar boli, sabía güey. Sabía jugar boli, sí, cierto. O sea, todo lo que lo ponían a hacer en la película... O sea, el tipo sí. Llegaba, güey, resultaba ser el mejor, güey. Toda la escuela güey, estaba loca por él. No. Sí. No. Sí, no, güey. Macho no. Alfa, güey. Ya plus, sé. Güey. Plus, güey. La parte donde están jugando con las cuerdas, güey. Ah, sí, los que dos, se quitan que la camiseta. Quitan la playera y las morras de adelante. ¡Ay! Se pierden, no, güey. No, güey. O sea, esta típica escena, güey, de la parejita llegando al estacionamiento de la escuela y caminando entre todos y todos acá. ¡Ocho, ocho, ocho! Acá, güey. O sea, bien americano, güey. Bien americano, güey. Y es donde a mí me hace pensar, güey, me hace preguntarme, güey, o sea, ¿cómo hace tanto clic ese tipo de películas con el público mexicano, güey? Yo creo que también, por otra parte, porque quiero... Porque nada de lo que está en la película se parece a lo que pasa en las escuelas claro de aquí, que no. Güey. No mames, no. Que nada, vean, que güey, vean perfume nada, de violetas, güey. No mames, no. Que vean la niña en la piedra, ¿cómo se llama? También la niña en la o piedra. O la de Lisa antes del fin del mundo, una mamada así, güey. No inventes, ya sé, güey. Que vean la cosa de Guadalupe, güey. Ah, sí, no, no, no, sí, güey. Sé, no lo sé. Pero bueno, no, definitivamente. Y no tampoco quiero menospreciar al público yo mexicano. Sí. Yo sí, no te crees, no. Quiero pensar que también muchos de los que disfrutan de esta película, yo creo que también va más en el sentido que tú dijiste, ¿no? De que son actores bien parecidos, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor es una película disfrutable sí, para los adolescentes, chavitas, ¿no? Las chavitas adolescentes aquí en México, pues lógicamente, pues idealizan la belleza que aparece en la película. Uh-huh, sí, y por otra parte, a lo mejor, yo creo que también se han asimilado también esos códigos, ¿no? Del cine americano, hollywoodense adolescente, ¿no? Que también yo creo que ya son fáciles de identificar y de lidiar con ellos, pues, o sea, no creo que una adolescente mexicana vea esta película y piense, voy a escribir mi ensayo para ir a Harvard o algo así, güey, ¿no? Qué chido sería que sí, güey. Voy a escribir mi ensayo para entrar a la UDG, güey. Para entrar a la Univer, güey. A la UVM, güey, a la UVM, güey. A la Univa. No lo sé. Pero sí, bueno. Sí, es que de entrada, o sea, desde el sistema educacional americano funciona completamente diferente aquí en México, sí, güey. Y como se basa, o sea, en eso, la verdad es que ahí, sí resulta, güey, muy alienante. Exactamente, güey. O sea, yo si fuera una chavita mexicana, güey, de 15, 16 años, güey, y me pones esa película, yo diría, güey, pues es que... O sea, ¿en qué me identifico aquí, güey? O sea, no mames. O sea, si para entrar a la UDG, pues tengo que meterme a la internet, güey, a registrarme y ir a hacer un puto examen y ya, güey. O sea, ya está, güey. O sea, ¿qué voy a conocer al amor de mi vida en la fila del examen de la UDG, güey? No mames. Y ahí le va a tocar ir al CUC Tonalá, güey, y a mí me va a tocar ir al CUSEA, güey. Y vamos a intentar tener una relación en la llegada a casa, güey. No mames, güey. No, güey. No creo. No creo que se hagan esos paralelismos así para que funcione, güey. Tiene que haber otra manera, güey. Ay, güey. No, güey, no mames. Pero bueno, ha sido todo un éxito esta película. Sí, eso sí. La primera fue un hitazo, güey. De hecho, la primera fue por ahí en el 2013, güey, ya hace bastante tiempo. Ajá. 2013 la primera, güey. No me acuerdo. 14, creo que sí. ¿En serio? ¿Y los personajes siguen igual? No, güey, no es el... No, la película no, es... No, esa... no creo, No, ya tiene rato la película. A ver, es más... No, bueno... No lo hay sé. Hay que checar, pero tiene rato la película. Ok. Wey. Pero es de los primeros bombazos de Netflix que hubo, que tuvo Netflix, güey, o sea... Fue de las primeras comedias románticas que hicieron un boom y de ahí le siguieron películas como estas películas basadas en libros, uh-huh, que empezaron a sacar como románticas. Que ah, hay pues un esto chingo, está, güey, basado en un libro. Sí, pues también por eso, o sea, pero de ahí para acá, güey, de Stand de los Besos 1, güey, hubo un boom de más películas de este tipo, güey, porque sí fue un chingadazo la primera parte. Pues bueno, a quien le ya están llamando a misa, Carlitos. Vamos a misa, Víctor, para que Dios me quite de la mente esta película, ¿eh? No, creo que a quien le gustó la primera parte. Para exorcizarla de mi mente. Le gustará bastante esta, el stand de los besos 2. Así que bueno, mientras tanto, pues nosotros esperamos el estreno de la nueva de Kaufman, a ver qué otros estrenos hay en estas semanas. Seguiremos pensando si nos animamos a ir a ver Tenet. Seguiremos atendiendo los estrenos digitales y pues a ver si nos animamos, como bien dice Carlos, pues a ir a las salas de cine ahora que ya están abiertas. Aquí en Guadalajara, al menos ya creo que la mayoría ya están funcionando de lunes a viernes. Pero bueno, pues mientras tanto, pues aquí seguimos hablando de cine. Seguimos hablando de cine, Víctor. Pues un gusto estar aquí de nueva cuenta. Esperemos tener el próximo episodio pronto. Venga. Y pues sería todo, Víctor. Sale, pues. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima, amigos.